Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Acá ya volvimos a este Piedra Libre 350. Uh-huh. Y como bien lo decíamos, a 6 años del secuestro, asesinato y desaparición de Luciano Ruga, ¿no? Si bien siempre se hablaba de la desaparición de Luciano Ruga a partir de la de haber encontrado el cuerpo como uh-huh. un nene, y con las versiones de que había sido en ese momento, es evidentemente 6 años que se secuestró, se desapareció y se asesinó a Luciano. Efectivamente, eso ocurrirá mañana, ¿no? Ocurrirá mañana, 31. El 31 de enero, en una marcha en Lomas del Mirador. Es una marcha, no es la misma actividad que se hace todos los años. Es una marcha que va a ser un recorrido, que marchan al espacio La para la Memoria Luciano Arruga, al destacamento policial de Lomas del Mirador, a la comisaría octava de Lomas del Mirador, y cierren Avenida Mosconi y General Paz. Uh-huh. ¿Mm? Ahí donde... Sí, que es el punto donde, está comprobado que Luciano corría desesperadamente, cruzando la General Paz en ese punto. En ese punto. Mañana va a haber una transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos y ahí estaremos transmitiendo desde las 11 de la mañana hasta aproximadamente las 15 horas. Primero la marcha y luego lo que suceda en un escenario donde va a haber la lectura de un documento y también la participación de otros casos, de otras organizaciones que van a dar su testimonio como lo hicieron siempre y donde siempre sentimos que se va sumando muchos más, lamentablemente, casos de este tipo y de otros que no tienen cabida en otro lugar para poder expresarse y ver cuál es la situación. Y bueno, creo que a lo largo de estos 6 años es muchos los que se fueron sumando, acompañando y siendo acompañados en estos temas tan desagradables para todos. Uh-huh. Hay un editado que hicimos en el momento de... También que lo hizo Pablo Brambilla en el momento de la aparición del cuerpo de Luciano Arruga. Soy Luciano Nahuel Arruga, un pibito que vive en una villa. Estoy orgulloso de ser nieto de Marta y hermano de Vanessa. Han matado un niño, han matado en la cuadra, en la calle el barrio grita. Mi hermano, un grupo de policías, le ofrece salir a robar para ellos. Le dicen, tenemos un arma para vos, un vehículo para salir a realizar estas tareas. La liberación de la zona corre por cuenta de nosotros, por cuenta de la policía. Y a mi hermano le garantizaban de todos modos, si llegaba a pasar algo, que él salía. Luciano se niega a realizar esta actividad. Óyelo bien. Suéltame, digo, suéltame, quita tu mano. ¿Cómo es que no ves que soy inocente? No tengo duda de que la policía responsable de la desaparición de mi hermano y que son muchos más los responsables, porque para desaparecer un cuerpo no intervienen solamente 8 policías de un destacamento policial, y creo también que esto llega mucho más lejos. Acá hay responsabilidades judiciales y responsabilidades políticas. Si quieres mota, digo, anda y cómprala, deja de fastidiarme. Cuando los grandes medios de comunicación hablan de las zonas rojas, que son los barrios humildes, sí, o cuando se instala la figura del pibe chorro, mi hermano, ese pibe morocho, gorrita, las diferentes fuerzas de seguridad que participan, de la cooptación de menores, más las salideras bancarias, más los desarmaderos de autos, más las redes de trata. Esto sigue pasando desde la apertura de la democracia hasta hoy. Se asesinaron por el gatillo fácil más de 4.000 pibes. Se desaparecieron más de 200 personas. Y yo no estoy contabilizando las mujeres desaparecidas por redes de trata. Entonces, esta es una problemática de ahora, de ayer. Es urgente que empecemos a hacer visible la problemática de violencia institucional. Porque a los pibes los están matando en los barrios. Después la gente pide más seguridad, pide bajar la edad de imputabilidad de los menores. Nuestros barrios están minados de policía, y la inseguridad aumenta. Nosotros denunciamos que Luciano fue levantado por un patrullero del destacamento de Loma del Mirador. Peritajes con perros arrojaron resultados positivos hablando de que Luciano se encontraba en el destacamento de Lomas del Mirador, que Luciano había estado esa madrugada en un patrullero del destacamento de Lomas del Mirador, y también los perros habían en su momento reaccionado de forma positiva en un descampado muy cercano al destacamento. En este momento lo que se intentará es dejar a Luciano en un papel casi de estúpido cruzando por la vía rápida de la autopista. Acá hay que seguir uniendo las responsabilidades policiales, judiciales y políticas también. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM.